sufrir. Que todo lo que hiciste tú la pagarás. Quiero una mujer que sepa de amor y que me entregue todo su corazón. Quiero una mujer que sepa de amor y que me entregue todo su corazón.